Hola querido, mira, el sufrimiento, ya lo dijimos muchas veces, no tiene explicación, mucho menos el sufrimiento de un niño. ¿Qué culpa tiene un inocente para sufrir? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué explicación lógica podría haber para algo que no tiene explicación? Hasta aquí vimos que las personas pueden, en algunos casos, sufrir como consecuencia del castigo retributivo de Dios. Eso vimos en la lección pasada. Estas son las raras ocasiones en las que Dios interviene personalmente como el originador del dolor. Por ejemplo, Coré, Datán y Abirán, los rebeldes a quienes la tierra se los tragó. Ellos murieron porque se rebelaron abiertamente contra Dios. Pero un niño, ¿qué razón lógica existe para que un inocente sufra? También ya vimos que en ocasiones la persona puede sufrir cosechando las tristes consecuencias de sus malas acciones. Quiere decir, toda acción tiene su reacción. El escritor bíblico diría, siembra vientos y cosecharás tempestades. Una persona que ha vivido una vida de promiscuidad, por ejemplo, puede contraer SIDA y sufrir como consecuencia de su conducta liviana. Todo eso es comprensible. Pero ¿qué culpa tiene un niño para nacer con SIDA y sufrir durante años? Este es el conflicto en el corazón de Job. El sufrimiento de alguien que no hizo nada para sufrir. Porque Job tiene conciencia de que él anduvo en los caminos de Dios, de que él hizo la voluntad de Dios, pero está sufriendo. Es por eso que él no acepta el dolor, no acepta el sufrimiento. Ahora, en el capítulo 10 de Job, el patriarca reclama con Dios, porque como dije, él sabe que no hay motivo aparente para que el dolor lo estuviera flagelando de aquel modo. Él siempre anduvo en los caminos del Señor e hizo su voluntad. ¿Por qué entonces Dios permitía que él sufriera? Tan terrible es su dolor e incomprensión del sufrimiento que en Job, capítulo 10, versículos 18 al 22, él dice lo siguiente. ¿Por qué me dejaste nacer? Si yo hubiera muerto, nadie me habría visto. Quisiera no haber existido nunca y haber sido llevado del vientre a la sepultura. ¿Acaso no tengo pocos días de vida? Pues déjame tranquilo, dame un poco de consuelo antes de que me vaya para nunca volver. Me iré al reino de las sombras y la muerte, al reino de la más profunda oscuridad, donde la luz se parece a las tinieblas. Sabes, mi amigo, esta es una queja de incomprensión y de dolor. Pero yo te pregunto, ¿quién no se ha sentido así en algún momento de la vida? Por eso, es difícil hablar con alguien que está sufriendo. A veces, lo mejor que se puede hacer cuando se visita a alguien que está pasando por un momento difícil, lo mejor que se puede hacer es guardar silencio y quedarse al lado de la persona que sufre sin decir nada, porque las palabras suenan vacías, no tienen sentido. Sin embargo, la presencia de uno al lado del que está sufriendo dice mucho, o por lo menos dice algo, ya que las palabras no son suficientes para calmar el dolor de nadie, porque nadie es capaz de entender lo que el otro está sintiendo en su corazón. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. ¿Por qué sufren los inocentes? Sabes, este es un asunto muy delicado. Tendríamos que responder con otra pregunta. ¿Existe en este mundo alguien realmente inocente? La Biblia dice que no. Pablo dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mismo Pablo enseña lo que ya se había enseñado tantas veces en el Antiguo Testamento, que no hay justo ni siquiera uno. Isaías 1, 4 al 6 dice, ¡ay, gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad! ¡Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor! Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado ni vendado ni limpiado con ungüento. ¿Sabes qué terrible descripción de la situación pecadora del ser humano? Y esta es la verdad, por dolorosa que parezca. Esta es la triste realidad humana. Todos hemos pecado, todos estamos lejos de Dios, aunque a nuestros propios ojos creamos que somos buenos. Cargamos en nuestra naturaleza el virus del pecado. Pero la pregunta es, está bien, yo acepto que tengo naturaleza pecaminosa, pero ¿eso es motivo para sufrir? ¿Dónde queda la justicia divina? ¿Dios no es justo? Que yo pague por mis decisiones equivocadas está bien, pero ¿por qué debo pagar por lo que yo no hice? Vuelvo a repetir, este es un asunto muy delicado y tal vez David nos enseñe a lidiar con este problema. Porque David dijo en el Salmo 51, versículos 5 y 6, lo siguiente: mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. En este versículo, ¿sabes? David reconoce que él es un pecador por naturaleza. Acepta que desde el vientre de su madre ya carga el virus del pecado. Pero como no acepta el sufrimiento de los inocentes, él suplica: haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y yo personalmente creo que aquí está la clave de todo. El dolor no necesita explicación. Y aunque parezca muy humano reclamar y quejarse por causa del sufrimiento, lo mejor que podemos hacer cuando el dolor llega, y especialmente cuando llega a un inocente, lo mejor que podemos hacer es retirarnos a solas, llorar. Y como dice David, confiar en la sabiduría divina que sabe cómo transformar el sufrimiento en algo positivo para los que en él confían. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí tenemos que leer Job capítulo 15, versículos 14 al 16. Comienza con una pregunta. Dice: ¿qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía, y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Nuevamente aquí encontramos una verdad dicha por Elifaz, amigo de Job. El pecado contaminó a todos los seres humanos y contaminó también a los animales y a la naturaleza en general. No se podría decir que los animales son pecadores. Están contaminados por el pecado, pero no son pecadores porque no tienen conciencia de nada. Pero sí se puede decir que sufren las consecuencias de la entrada del pecado al mundo, porque el pecado alteró las leyes de la naturaleza. Donde no había espinas, surgieron cardos y espinos. Donde todo era formado por llanuras y pastos verdes, aparecieron los abismos. Los animales, hoy día los animales que para nosotros son bravos, como el león, el tigre, en el Edén eran animales mansos, que no hacían mal ninguno. ¿Por qué se transformaron en fieros? Consecuencia del pecado. Observa cómo describe todo esto el Espíritu de Profecía. En el libro Patriarcas y Profetas, página 40 y 43, dice lo siguiente: después de la transgresión, Adán se imaginó, al principio, que entraba en un plano superior de existencia. Pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Sabes, mi amigo querido, hoy vivimos bajo esa triste realidad. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23 lo siguiente: porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es en ese sentido que después de la entrada del pecado a este mundo, todos sufrimos las terribles consecuencias del mal. Por eso, cuando llega un terremoto, mueren buenos y malos, obedientes y desobedientes. Por eso, la muerte alcanza a todos, niños, ancianos, jóvenes, en fin. La naturaleza ha perdido el control, el pecado ha deformado, la tierra tiembla, el mar se sale, en fin. El dolor parece ser la ley de la vida. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio. Continuaremos aquí viendo el caso de personas que sufrieron injustamente, quiere decir, sin aparente motivo. Piensa en Abel, por ejemplo. ¿Qué mal había hecho Abel para que su hermano lo matara? La única maldad que él hizo fue querer agradar a Dios. ¿Eso es maldad? Y si fue un hombre tan bueno, ¿por qué no lo defendió de su hermano malo? Piensa en Urías, el esposo de Betsabé. ¿Qué mal hizo para que muriera asesinado de una manera tan triste por los soldados de David? Piensa en los niños primogénitos de Egipto que murieron como consecuencia de la rebeldía de un hombre. ¿Qué culpa tenían ellos? Sí, mi querido, el sufrimiento es ilógico y cruel. El otro día, por ejemplo, en el Brasil, dos asaltantes le quitaron el carro a una dama y salieron corriendo a toda velocidad, pero no percibieron que arrastraban a un niño de 2 años que había quedado preso a la puerta. Solo se dieron cuenta cuando pararon y vieron al niño completamente desfigurado, muerto. El padre del niño lloraba desesperado y gritaba: ¡qué muerte tan estúpida! ¿Cómo puede Dios permitir esto? Sí, querido, en este mundo de dolor y sufrimiento, muchas cosas no tienen lógica y el pecado es una de ellas. Todos sufrimos porque este mundo está desgobernado. Este mundo se salió de los trillos y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Por lo tanto, decir que porque le entregaste la vida a Jesús ya no sufrirás es una incoherencia. En este mundo de dolor, en este desierto agreste por el que caminamos rumbo a nuestro hogar eterno, muchas veces seguiremos llorando, seguiremos enterrando a nuestros hijos y sufriendo. Por eso es que debemos clamar y decir: ora, ven Señor Jesús. Llegamos ahora al fin de este estudio. diciendo que delante del misterio del dolor, especialmente del dolor y del sufrimiento de un inocente, solo nos resta confiar en Dios y en su amor insondable. Cualquier explicación humana es pura especulación para entender algo que no podemos entender. Salomón en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, nos da un consejo sabio. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no trates de explicar con tus opiniones humanas. Solo confía en Dios. Y sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¡Qué tremendo consejo! Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía. Estás con ganas de echar todo por la borda, de abandonar tu fe, de rebelarte contra Dios porque el dolor llegó a tu vida, y no a tu vida, sino a la vida de un hijo tuyo, por ejemplo, inocente, niño, que no tiene culpa de nada. Confía en el Señor. Confía. Solo que tú sabes, no se puede confiar en alguien que no se conoce. Y no se puede conocer a alguien con quien no se convive todos los días. Entonces aquí surge la necesidad de pasar tiempo diario con Jesús. Si tú no aprendes a confiar en Dios cuando las cosas te van bien, cuando el sol brilla esplendoroso en tu vida, ¿cómo vas a confiar en Él cuando la noche llegue y las sombras del dolor envuelvan tu frágil embarcación? Mira, se cuenta la historia de un hombre que había perdido a su joven esposa consumida por un cáncer y se había quedado solo con dos pequeñas niñas para cuidar. Ya era noche. Las luces estaban ya apagadas y él, con los ojos abiertos, acostado en la cama, miraba hacia el techo sin ver nada. El cuarto estaba oscuro. Y ahí, en su corazón, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Dónde estás? De repente, la voz de su hijita de 4 años lo sacó de sus pensamientos. Papito, ¿estás allí? No digas nada. Yo sé que estás allí. No te veo porque todo está oscuro, pero yo sé que estás allí. Aquellas palabras de la niña, ¿sabes?, los sacudieron. Y entonces se dirigió a Dios en oración. Y ya no preguntó, ¿por qué, Señor, por qué? Sino que dijo, oh Dios, ¿estás allí? No digas nada. No necesitas decir nada. Yo sé que estás allí. No te puedo ver. La noche está demasiado oscura en mi vida. No entiendo nada, pero sé que estás allí. ¿Entiendes, mi amigo? Hasta el Señor Jesús, en la hora del dolor, le preguntó a su Padre, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Tú sabes que Dios no lo había abandonado, que su Padre lo amaba mucho, pero Jesús se había hecho humano para venir a tu encuentro y salvarte, no solo del pecado, sino también del dolor, y para enseñarte a sufrir en silencio, sabiendo que mañana será otro día. ¿Sabes? Si tienes que llorar, llora. Si tienes que morder la almohada y extravasar todo tu dolor, hazlo. Pero dile, Señor, me está doliendo, pero ayúdame a confiar en ti. Todo está oscuro en mi vida. ¿Cómo puedo entender que permitiste que mi hijo de 3 años, mi hijo único, muera. No entiendo. ¿Cómo permitiste este accidente terrible? No lo sé. Pero ayúdame a confiar. Que Dios te bendiga ricamente.